voy a hablar de la interpretación e inspiración de la Biblia, que es otro de los temas de mi libro Más al Norte. La Biblia hay que entenderla, porque habla en un lenguaje acomodado al pueblo al que se dirigía, y por eso a veces tiene errores históricos o errores científicos, lo cual no quita nada a su inspiración. Es que Dios se acomoda al pueblo al que se dirige, y a veces dice cosas que científicamente no son reales. Por ejemplo, la Biblia dice que el murciélago es un ave, y el murciélago es un mamífero, pero habla como entendía del pueblo. La Biblia dice que Josué paró el sol. Pues Josué no paró el sol, porque no es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra, es la tierra la que en su rotación ofrece a los rayos solares distintas partes de su superficie. Científicamente estos son errores, pero no es problema. La Biblia habla conforme entendían las cosas el pueblo al que se dirige. La Biblia no es un libro científico, es un libro religioso. Comunica un mensaje, pero el modo de hablar se acomoda al pueblo al que se dirige. Lo mismo puede comunicar su mensaje en parábolas o en libros que no son históricos. La Biblia comunica un mensaje en el libro de Job o en el libro de Jonás. ¿Existió Job o no? Me es igual. ¿Existió Jonás o no? Me es igual. Lo importante no es que Job existiera ni Jonás existiera. Lo importante es qué mensaje me transmite la Biblia en el libro de Job o en el libro de Jonás. Pongo un ejemplo clarísimo. Cuando Jesús quiere hablarnos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, me cuenta la parábola del hijo pródigo. Un señor tenía dos hijos, el hijo menor le pide la herencia, se va a lejanas tierras, malgasta su dinero viviendo disolutamente, se arrepiente, vuelve a casa de su padre le pega un abrazo, celebra un banquete, y sale uno diciendo: pero si todo es un cuento, si todo eso es una parábola, si el hijo pródigo no existió, ¿y qué? ¿Y qué? Lo importante no es que el hijo pródigo existiera. Lo importante es el mensaje que Cristo quiere comunicar con la palabra del hijo pródigo. ¿Que el hijo pródigo es una parábola? Pues sí. ¿Que es un cuento? Sí. ¿Que no existió? Sí. Lo importante no es que el hijo pródigo existiera. ¿Qué mensaje me transmite Jesús con la palabra del hijo pródigo? Lo mismo con Jonás, con Tobías, o con lo que sea, con Job. Lo importante es el mensaje. Por lo tanto, es muy importante saber el mensaje religioso que Cristo me quiere transmitir. Aunque a veces el modo de hablar sea simbólico. Muchas veces nosotros también hablamos de modo simbólico. También nosotros decimos: el sol sale y el sol se pone. Pues no, el sol ni sale ni se pone, como dije antes. Es la tierra la que en su rotación ofrece a los rayos solares distintas partes de su superficie. Y hablamos así: el sol sale y el sol se pone. Y todos los entendemos. ¿Cuántas veces hablamos simbólicamente? He sudado tinta. No es que el sudor sea negro. Es decir, he sudado mucho. He trabajado mucho. ¿Y qué digo? He sudado tinta. Pues no. El sudor tuyo no es negro. Te he llamado mil veces. Has llamado cuatro. Pero hablamos hiperbólicamente. ¿Qué? Llevo esperando 3 horas. Has esperado 1/4 de hora. O sea, que el lenguaje simbólico es normal entre nosotros. Por lo tanto, repito, no tenemos que extrañarnos que en la Biblia a veces haya lenguaje simbólico. Hay que saber qué mensaje religioso me transmite la Biblia. Eso es lo importante. Y para eso hace falta una red de interpretación, una autoridad entendida en el lenguaje de la Biblia para interpretar bien la Biblia. Por eso los protestantes, que tienen interpretación libre, cada cual interpreta la Biblia como quiera. Pues así sacan tantas interpretaciones contradictorias entre sí, porque cada cual interpreta como quiere. No, para interpretar la Biblia hace falta conocimiento de lo que hace, y segundo, autoría. La Iglesia tiene ese conocimiento y esa autoría. Dios ha entregado a la Iglesia el poder de atar y desatar, de lo que es bueno y lo que es malo, dice Cristo. Lo que atéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da las llaves a Pedro, las llaves de abrir y cerrar. La entrega de las llaves es comunicación. Ya hablaré de esto en otro momento. La entrega de las llaves es entrega de la autoridad. Bueno, lo que estaba diciendo es que la Iglesia es la encargada de interpretar la Biblia, no que cada cual le interprete a su aire. Digo así, la recta interpretación de los pasajes de la Biblia pertenece a la autoridad de la Iglesia, que es la que ha recibido de Cristo la misión de enseñar. Los individuos particulares pueden equivocarse al interpretar algunos pasajes oscuros. ¿Por qué? Dice San Pedro, la Biblia tiene pasajes difíciles de entender. Hay que saber interpretarlo. Por eso, la libre interpretación de la Biblia que hacen los protestantes lleva a la confusión. No pueden ser verdad las distintas opiniones contradictorias entre sí de los protestantes. Hace falta una autoridad infalible que interprete correctamente la verdad que sella la Biblia. Dice el Concilio Vaticano II, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Otra cosa interesante es saber cuáles son los libros inspirados. La Iglesia tiene un canon, una lista de libros inspirados, y este canon fue un descubrimiento de Ludovico Moratori, que fue, voy a leer lo que digo aquí, se llama el Código Moratori, que expone la lista oficial del siglo II de los libros inspirados. El canon Moratori recoge en el siglo II los libros inspirados, según la tradición oficial de la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo. Fue hallado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán por el historiador y arqueólogo italiano Ludovico Moratori. Se publicó en 1740. Contiene el catálogo más antiguo hasta hoy conocido de los libros inspirados. Bien, pues en este Código Moratori están los libros inspirados por Dios. Pero quería decir aquí, porque a veces me dice la gente, que los protestantes rechazan algunos libros de la Biblia porque no les conviene, porque dicen cosas que no les conviene, y rechazan algunos libros. Se llaman los libros deuterocanónicos. Bueno, pues tenemos que saber que estos libros rechazados por los protestantes son aceptados como inspirados por Dios ya en la Biblia de los Septuaginta. Se llama Septuaginta 70, la Biblia de los 70, que se escribió el siglo III antes de Cristo. Pues en esta Biblia de los 70 sabios desde el siglo III antes de Cristo, ya se aceptan como inspirados estos libros que ahora los protestantes rechazan porque no les conviene. Esto hay que saberlo, hay que saberlo. Bien, pues vamos a hablar ahora un poco de cómo es la inspiración. Tenemos la lista de los libros inspirados. Ahora, ¿cómo es la inspiración? Dios se inspira, Dios es el autor. El hombre escribe, es el instrumento. Ahora, voy a decir aquí, lo digo de memoria, aunque no sé si está escrito después. Dios es el autor, porque es quien inspira. Y el hombre es el instrumento. Como el secretario escribe lo que le dictan. Pues algo así es el autor inspirado. Después quizás en lo que voy a leer salga esa idea. Pero la quiero decir primero. Evidentemente que el instrumento deja su huella. Deja su huella, su carácter, su cultura, su modo de ser. Cuando escribe, comunica sus cualidades. Digo lo mismo. Un músico toca la quinta de Beethoven, pero no es lo mismo si es con violín, si es en piano o si es con acordeón. Y es la quinta de Beethoven, pero el instrumento suena distinto si es violín, si es piano o si es acordeón. El instrumento, el autor, deja su huella personal, pero lo que dice es lo que Dios quiere. El autor es de Dios, pero el modo de hablar, incluso, no sé si lo diré después, errores de lenguaje, no importa. Puede ser que el autor inspirado cometa un error de lenguaje, porque él habla así. Y él escribe como habla, y si hablando habla incorrectamente, pues escribe. Pero eso no quita la inspiración. La inspiración vale. El autor es Dios. El mensaje es de Dios. Pero el modo de escribir, pues puede tener esos defectos propios del hombre. De manera que, es lo que quiere decir, que hay que distinguir entre el mensaje divino, que viene de Dios, y la expresión humana del autor inspirado. Digo yo, la Sagrada Escritura es a un tiempo obra de Dios y del hombre, de Dios como causa principal, del hombre como causa instrumental. Aunque la Torah es un instrumento en las manos de Dios, no deja de ser un instrumento inteligente y libre que usa conscientemente sus facultades, su inteligencia, su memoria, su voluntad. La inspiración divina es un influjo sobrenatural de Dios sobre la razón y la voluntad del escritor sagrado en la redacción de los escritos bíblicos. El autor inspirado es el instrumento de Dios, pero dotado de razón. Tiene características personales. La inspiración es el soplo divino, pero respeta la libertad y el modo de expresarse propio de cada autor sagrado, conservando su personalidad. Bien. La inspiración es la acción del Espíritu Santo que ha ejercido sobre los escritores sagrados para que escriban lo que Dios quiere. Esta diversidad de los autores sagrados dan variedad a lo que Dios comunica. Pongo aquí esto que no sé de dónde lo saqué, pero ilumina, ilumina. Una madre, para decir a su niño que se calle, se lo dice de diversas maneras. Te he dicho que te calles. ¿No has oído que te calles? Te he dicho mil veces que te calles. De otros modos, dice lo mismo. Te he dicho lo que calles, afirmativamente. ¿No has oído que te calles? Interrogativamente. Te he dicho mil veces que te calles. Hiperbólicamente. Se ha dicho tres. Y dice lo mismo. Dice lo mismo. Es el modo de hablar. Que también es otra cosa curiosa. Que lo digo por ahí. No sé si lo he dicho. Lo digo en memoria. Vamos a ver. No sé si leerlo. ¿Qué? Lo puedo decir de memoria. Un español dice que le duele la cabeza, y un francés que tiene mal en la cabeza. Un español dice, me he bebido un vaso de cerveza, y un alemán, he bebido la cerveza que sale de un vaso. Dicen lo mismo, pero modos de hablar, modos de hablar. Por lo tanto, digo esto porque no es fácil interpretar la Biblia, no es fácil. Hay que tener conocimiento del modo de hablar, de qué quiere decir esta persona, que cuál es el mensaje que Dios transmite. Pero no quiero dejar de no quiero terminar este espacio hablando de la Biblia falsa de los testigos de Jehová, que van engañando por las casas a los ingenuos que los escuchan. Porque hay que ser ingenuo para dejarte comer el coco por un señor que viene a engañarte. Los testigos de Jehová vienen a quitarte la fe. Vienen a quitarte la fe. Por lo tanto, portazo de las narices, vaya a suerte de mi casa. No tengo que hablar con usted. O dice, no, pase, pase. Y vas, tú aceptas a un señor que viene a quitarte la fe. Oye, ¿y si viene uno a quitarte la cartera? ¿También lo aceptas en tu casa y le das café? ¿A uno que viene a quitarte la cartera? La fe vale más que el dinero. Y si viene a quitarte la fe, portazo, fuera. No tengo que hablar con usted, porque viene a quitarme la fe. Y sabiendo que vienen a quitarte la fe con mentiras, con falacias, con engaños. Han hecho una Biblia falsa. Han quitado lo que quieren y metido lo que quieren. Don James ha escrito un libro que dice Proceso a la Biblia de los testigos de Jehová. Pone a dos columnas el texto original y el texto de los testigos de Jehová. Falso, totalmente falso. Porque lo sepamos y no nos dejemos engañar de estos señores. Los pobrecitos que van de casa en casa son unos ingenuos que han aprendido un disco y van repitiendo el disco. Lo sacas del disco y patinan, que es un espectáculo. Como patinadores en pista de hielo. Lo sacas del disco, patinan. Se han aprendido un disco y van repitiendo el disco de casa en casa. Los pobrecitos son ignorantes. Los malos son los que preparan el disco. Esos son los malos. Los que saben que engañan son los que preparan el disco. Esos son los malos. Pero tenemos que saber que van con mentiras y con falacias, con engaños. Por eso digo, que la Biblia de los testigos de Jehová es sectaria. Y como tal, es la negación misma del espíritu bíblico genuino. Pues hay que saberlo. Hay que saberlo. La única que interpreta bien la Biblia, la Iglesia, que tiene personas cultas, enteradas, cómo hay que entender esto, cuál es el libro inspirado y cuál es el apócrifo, como el Evangelio de Judas, que todo es mentira. Hay que atenerse a la interpretación de la Iglesia para conocer la verdad, porque a veces circulan por ahí una cantidad de mentiras y de calumnias sobre la Biblia que nos pueden engañar. Por lo tanto, saber que hay que saber interpretar la Biblia y saber cuáles son los libros inspirados y cuáles no, para atenernos al mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de la Biblia.